uso. Sabes bien que siempre hay algo más. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Utopía, al 107.8 en la FM. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Y a radioutopía.es. No parar jamás, solo quiero amar. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que... En riguroso directo para todos vosotros, para todas vosotras, esta tarde, como otras tardes, no todas, pero muchas tardes, para hablar de poesía. En esta ocasión con una poeta que ha tenido vínculo con San Sebastián de los Reyes, aunque a nosotros eso nos da igual porque este programa es de carácter universal, pero que se llama Luz Pichel. Muy buenas tardes, Luz. Muy buenas tardes, Armando. Bienvenida a Radio Utopía una vez más, ¿no? Porque ya estuvimos hace poco aquí en un encuentro que hicimos de poetas de San Sebastián de los Reyes o vinculados con San Sebastián de los Reyes y con Alcobendas, ¿no? Sí, fue un encuentro maravilloso. Maravilloso, es verdad. Muy bonito y te lo agradezco muchísimo que lo hayas organizado. Yo te agradezco mucho que vinieses ese día, tu presencia esta tarde aquí también, en circunstancias que no son siempre las que uno desearía y las más favorables, ¿no? Esta tarde lluviosa, como en tu tierra. Esa es una circunstancia favorable. Es una circunstancia favorable, claro, efectivamente. Claro, claro. Efectivamente. Nosotros queremos intentar que el oyente, nuestros oyentes, nuestras oyentes, conozcan quién eres tú, Luz Pichel, ¿no? Y para ello, pues esta conversación. Hoy es día 7 de marzo. No sé si eso para ti, como víspera del 8 de marzo, porque, bueno, luego iremos hablando, pero una de las cosas que seguro que van a salir en esta conversación es nuestros exilios, ¿no? Pues yo, sí. Yo me incluyo también, ¿no? Uh-huh. Y en una entrevista que he estado leyendo sobre ti, hablabas de el miedo a los hombres, ¿no? Que tenías cuando eras una niña. Claro, bueno, tuve la suerte de ser de una familia de muchos hombres. Mi padre y mis hermanos eran en total 6. Entonces, y me querían mucho y me mimaban mucho y me trataron siempre muy bien. Entonces, tuve la suerte de que eso me salvó después de todo. Pero sí te inculcaban un poco el miedo a los hombres. Y era necesario que lo aprendieras como niña porque tenías que defenderte de ellos. O sea, tú crecías defendiéndote de los hombres. Uh-huh. Eran un peligro para ti. Uh-huh. Era así. Uh-huh. Eso ha cambiado muchísimo. Yo a veces me asombro de falta mucho por conseguir, pero se ha conseguido también muchísimo. O sea, eso de que no pudieras ir sola por un camino, porque si te encontrabas con un hombre, podías tener que ponerte a gritar para que te oyeran tu familia y acudieran. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Uh-huh. Sí, desde luego que sí, ¿no? O sea, eso es tercermundista, básicamente. Sí, sí. ¿No? Efectivamente, ¿no? Y bueno, ahora seguro que este asunto del feminismo, de la situación de las mujeres, ¿no?, en general, va a salir a lo largo de la conversación. Bueno, es que para mí es forma parte de mí. No me entiendo sin el feminismo ya, ¿no? Uh-huh. Y sin una actitud feminista ante la vida. Uh-huh. O sea, que aquí me he dado cuenta de que tienes una página en Wikipedia, una entrada en Wikipedia, y lo primero que debería poner es poeta feminista. No, y luego lo de gallega, o primero lo de gallega. No, a ver, ninguna de las dos cosas. Una es poeta para muchísimas cosas. Entonces, no soy poeta solo feminista. O sea, digamos que soy feminista, pero como poeta escribo de muchísimas cosas, claro, más. Claro, entonces, claro. Tampoco me quiero encasillar ahí como, no sé... El feminismo entra de una actitud política que no sé si es más general o menos. Uh-huh. No sé si el feminismo está por encima del resto de las concepciones políticas, si está al mismo tiempo. Yo diría que está, que hay algo que está por encima, que es todas las personas que sufren discriminación, ¿no? Y ahí entraría el racismo, entraría el feminismo, entraría todos los mundos excluidos, ¿no? Uh-huh. Por eso pienso entraríamos que básicamente todos, ¿no? Porque la manada humana, esta gran manada de monos, sí, estamos hechos de diferentes marginaciones, ¿no? Sí. Y diferentes, sí, pero con grandes diferencias. Con grandes diferencias, sin duda ninguna, es verdad. Sí, hay poderosos mucho menos marginados que otros. Indiscutiblemente, claro, ¿no? Efectivamente. Yo sí que tengo la impresión, por abundar un poquito más en el tema, de que el feminismo, en el contexto de un declive de las luchas políticas, ¿no? Uh-huh. Me parece que el feminismo es la que sí que ha tenido auge, como apuntabas al principio, ¿no? Y la que, de alguna forma, va a vertebrar todas las demás o, desde luego, apuntalarlas, ¿no? Si nos dejan, porque el movimiento está teniendo tanta fuerza que también está siendo muy rechazado. Están apareciendo formas de rechazo muy fuertes, incluso entre chicos muy jóvenes. Uh-huh, uh-huh. Yo tengo dos hijas profesoras de instituto y me cuentan cosas, uh-huh, de los chavales un poquito preocupantes. Muy preocupantes. Sí, sí. El otro día ha salido una estadística en la que el 60% de los hombres en España, entre todas las edades, les parece que el feminismo ha ido demasiado lejos. Y, sí, exactamente. Y el 43% de las mujeres pensaban lo mismo. ¿Eh? Es que el machismo afecta a las mujeres también. O sea, no, eso es así, ¿no? Es así, claro. Bueno, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Después hablaremos de tus libros, ¿no? Pero una de las actividades que tú has tenido aquí en Madrid, porque tú, aunque no eres nacida en Madrid, sí has vivido una buenísima parte de tu vida. La mayor parte de tu vida en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y en concreto aquí en la zona norte has trabajado y has tenido la responsabilidad del Centro de Estudios de la Poesía, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo llegas tú aquí a esta zona o cómo llegas tú al Centro de Estudios de la Poesía. Pues, bueno, es una historia muy larga, la voy a tratar de resumir mucho. Yo fui profesora, estoy ahora jubilada, pero fui profesora de instituto. Uh-huh. Y, bueno, pues me destinaron a San Fernando de Henares y luego pedí traslado voluntario a Alcobendas. Uh-huh. Y yo vivía entonces en Madrid, y Alcobendas me vine a vivir pues en el año 2000. El traslado me lo habían concedido unos años antes, en el 91, en 1991. Uh-huh. Me vine a trabajar ya a Alcobendas, o sea que Alcobendas es un poco mi patria chica ya, ¿no? Uh-huh. Y luego... ¿No vives ahora mismo en Alcobendas o sí? Sí, sí, sigo viviendo en Alcobendas. Yo vivo aquí. De acuerdo. Y ya decía yo que habías tardado poco, me parecía que había sido... Sí, me habías dicho que había volado y bueno, un poquito volé, porque pero no tanto, por encima, ¿no?, de la lluvia, ¿no? No, sí. Y es que con lluvia se vuela mejor. Bueno, las brujas volamos mejor con la lluvia, ¿no? Exactamente, sí. Pues nada, pues todo se lo debo a Manolo Romero, que estaba entonces, uh-huh, en el CEP, uh-huh, y que él me conocía de mi primer libro, El pájaro mudo, que le había gustado mucho, y entonces me había estado buscando, y de repente un día yo, estando en Alcobendas, veo que aquí hay un centro de estudios de la poesía, me acerco a conocerlo, a ver lo que es, y me encuentro con Manolo Romero. Entonces, pues para él fue una fiesta, porque él me había estado queriendo encontrar para traerme al centro, y bueno, pues ya, entonces había un grupo de poetas ahí que todavía están por ahí vivitos y coleando y son así muy majos y escriben muy bien, que se hacían llamar entonces poetas de grifo. Ajá, poetas de grifo. Poetas de grifo. A granel. Sí, sí, a granel total. Y bueno, ahí estaba también la jovencísima María Salgado, uh-huh, que es hija de San Sebastián de los Reyes, uh-huh, de sus padres. Ella nació aquí, sus padres son gallegos, pero ella nació aquí. Uh-huh. Y bueno, pues ya me hice muy fan de ellos. Y luego se dio la casualidad de que, bueno, hacía falta una persona que colaborara. Y bueno, nos propusieron a Guadalupe Grande y a mí. Y estuve trabajando con Guadalupe, que fue una maravilla trabajar con ella, porque era una persona extraordinaria y una poeta exquisita. Sí. Y bueno, pues trabajé muy a gusto hasta que me jubilé. Entonces quería tener libertad para poder irme mucho a Galicia, claro, porque yo me había quedado con la casita de mis padres y decidí que bueno, que tenía que dejarlo. Uh-huh. Naciste en... Bueno, y un momento, estudiaste filología, ¿no? Estudié filología. ¿Filología cuál? Pues filología hispánica. Pero primero empecé románicas en Santiago y luego, terminado tercero de carrera, quise venirme a Madrid. Y para venirme a Madrid tenía que cambiarme de especialidad. Y bueno, pues me cambié a filología hispánica porque eso no existía. No, a literatura hispánica, que existía como tal entonces. Pero dentro de lo que es una filología. Claro. Y me vine a Madrid y acabé como esa carrera, sí. Y acabé de profesora. Sí. ¿Cómo es la vida universitaria en una ciudad de provincias en tiempos del caudillo, por la gracia de Dios? Pues si te lo cuento, lloro de emoción, porque si de ahí, fíjate que no soy de añorar, o sea, yo no me gusta nada la nostalgia esta de volver al pasado. Yo creo que el pasado hay que utilizarlo para vivir muy bien el presente, pero la verdad es que aquellos años fueron, contra Franco, maravillosos. Pero sobre todo en una ciudad pequeña, todo se vivía tan intensamente y era tan bonito. Y había, era una ciudad, Santiago, claro, es que Santiago vivía para el estudiante, no es la ciudad que es ahora, que es mucho más una ciudad administrativa. Pero entonces se vivía del estudiante y para el estudiante. Y en el 68 hicimos una encerrona de 3 o 4 noches, o días y noches, vamos, y nos subían cajas enteras de cartones de leche, bocadillos, todo esto la gente, los bares, los supermercados, las tiendas del pueblo, de la ciudad. Qué maravilla. Sí, sí. Tú has nacido en la provincia de Pontevedra, en una localidad que se llama Alén, que pertenece a Laín, si no, no lo he dicho. Lalín. Lalín, perdón. Sí. Y que Alén, además, significa más lo allá. Que en castellano fue Allende, ¿no? O sea, sí, pero significa Allende, pero Allende siempre se utiliza como Allende los mares, ¿no? Y no, Allende, Alén en Galicia, hay muchísimo Alén en Galicia, y siempre era un pueblo que quedaba más allá, ¿sabes? Pero claro, en Galicia había muchos pueblos que quedaban más allá, porque las comunicaciones eran nefastas, y entonces pues había un pueblo de más allá, ¿no? Aunque bueno, cuando yo me casé, recuerdo que mi padre me dijo, te vas a casar para el culo del mundo, en gallego lo dijo, vas a casar po cudo mundo, porque venía para Madrid. O sea que lo de más allá y el culo del mundo, etcétera, todo es muy relativo, ¿no? Como todo en Galicia, ¿no? Exacto. Pero luego que... además, en gallego, la palabra Alén significa también el más allá, o sea, el después de la muerte. ¿Ah, sí? Así que cuando yo digo que vengo de Alén, la cosa puede dar hasta pánico, ¿no? Sí, esto es como aquellas películas de José Luis Cuerda, ¿no? Sí. La de... El cielo, ¿no? El paraíso, no recuerdo cómo se llamaba el pueblo aquel de... Sí, tanto como... No me acuerdo yo tampoco, pero me acuerdo de lo que quieres decir. Sí. Pues, bueno, una de las cosas que ya ha salido aquí, porque en la conversación y por lo que he leído de ti, ¿no? La niñez era importante. Luego vamos a poner una música que tiene que ver con alguna vivencia tuya de la infancia, ¿no? Que es el padre haciendo música con cualquier cosa que hubiese en casa, ¿no? Sí, eso no es de la infancia, pero es también de la vejez de mi padre, de sus últimos años, que yo me ocupé muchísimo de ellos, pasaba muchos tiempos allí cuidándoles, y mi padre hablando contigo, sin él darse cuenta siquiera, muchas veces cogía una cuchara y se ponía a tocar las... como la pandereta, ¿no? Pero con una cuchara. Con unos ritmos, ¿no? Con ritmos, sí, haciendo ritmitos. Y también tengo entendido, como un aspecto, tampoco estoy seguro, te lo suelto por si, la ausencia de tu madre emigrada, ¿no? Sí, bueno, fue una infancia, por una parte, muy interesante, muy rica, y que generó muchas cosas muy positivas en mí, entre otras una capacidad de autodefensa brutal, pero... también una capacidad de obediencia un poquito insana, porque allí tenías que obedecer. Éramos 7 hermanos con un padre sin madre y el jefe era bueno y lo que mandaba era correcto y entonces no entendíamos que no hubiera que obedecer. Pero además es que había también su parte de disciplina y había que obedecer porque había que sacar la casa adelante. Los niños ayudaban en el trabajo, ayudábamos en el trabajo, formábamos parte de la empresa. Claro, de la llamarle empresa claro. Es mucho llamarle, pero bueno. Sí, sí, pero ¿sabes? Vamos, claro. De lo que es la economía familiar. Claro, y entonces pues fue una vida por una parte muy dura, pero por otra parte muy bonita y de mucho aprendizaje, muy interesante también. Y sí, había que mantener aquella familia, había que sacarla adelante. Mi padre había comprado tierras a vecinos que habían emigrado, por ejemplo, y eran necesarias para comer. Y entonces mi padre no era el que podía emigrar. La gente se extraña de que emigrara mi madre y no mi padre. Eso no era nada infrecuente allí, porque las mujeres tenían más facilidad para encontrar trabajo allá, cuidando niños, por ejemplo, que fue el caso de mi madre. Y porque además mi padre tenía otro problema, que era cojo y no le iban a dar trabajo. Y en cambio, por otro lado, era muy necesario con la pequeña ganadería que teníamos para defender todo aquello y sacar el trabajo adelante. Y luego también yo tenía una hermana que tenía 14 años, que era una mujer increíble, que nos traía a todos limpios y planchados y todo estaba bien, cocinaba de maravilla, cantaba, hacía de todo y fue una madre maravillosa. Y ella nos crió. Tengo entendido que leíais las cartas de tu madre en casa. Sí. Eso es un recuerdo que tengo muy grabado porque peleábamos un poco por leerlas, ¿sabes? Y entonces venía una carta de mi madre. Primero mi padre la leía así él en voz baja y le llevaba mucho tiempo porque el pobre leer le costaba, ¿no? Y entonces estábamos así como muy expectantes. Y yo siempre pedía leerla, se me daba bastante bien lo de leer, y entonces muchas veces me tocaba, y además como yo era la niña y la pequeña, pues era la mimada, y mi padre me dejaba a mí leer la carta de mi madre, ¿no? Y entonces mi padre lloraba cuando la leía yo, y mientras mi padre lloraba, pues estábamos todos así como, llorar, no vamos a llorar, pero, ¿sabes? Ese momento ya. Tierno, bonito. Eso es un poco el inicio de tu formación literaria, se podría decir. No, bueno, también. Cuéntame también, un poco esto, también. Que me parece interesante. A ver, la formación literaria está en la vida. Es cuando una vida, cuando en una vida te educan en percibir todo lo que pasa, ¿no? En contacto con la naturaleza y en enseñarte a ver. De alguna manera mi padre hablaba muchísimo con nosotros porque trabajábamos juntos. Y entonces era una manera de estar siempre en compañía. Él cantaba muy bien, inventaba las coplillas. Y estaba siempre con él. Yo recuerdo ir con él al molino y sentados en el carro sobre los sacos de harina, y mi padre iba cantando coplas, pero me decía, tú tienes que adivinar la última palabra. Claro, era un juego de rima, ¿no? Era un profesor de poesía, básicamente. Sí, un profesor de poesía, tal cual. Y luego las lecturas, supongo, ¿no? No había libros, claro, pero había un libro que se compartía, que era la enciclopedia. Yo no sé si, bueno, sí, mucha gente ha conocido la enciclopedia Álvarez. Sí, y de hecho se popularizó hace unos años, ¿no? Porque sí, salió en kioscos sí. Y demás, ¿no? Sí, pues había primer grado, segundo grado y tercer grado, según tu nivel académico. Y en esas enciclopedias, que era un libro de texto para todas las materias. Había una parte de matemáticas, una parte de lengua, una parte de literatura, y en la parte de literatura había poemas maravillosos de Lope de Vega, los poemas del Manso de Lope de Vega. Estaba un fragmento grande de La vida es sueño, y yo me aprendí todo eso de memoria, y lo recitaba y tal. Y luego, de casualidad, en casa había un libro, que era un libro de... De casualidad, en casa había un libro. Sí. Esta frase para el recuerdo, ¿no? Sí, es que no, yo nunca llegué a saber por qué estaba ese libro allí, porque no era normal que hubiera libros. Y era el libro de Edmundo D'Amici, que se llama Corazón, que además era una edición que tenía unas páginas traspapeladas y mal puestas, y que luego perdí. Y luego un amigo, un gran amigo de aquí, de San Sebastián de los Reyes, me lo me lo recuperó, sí. Lo encontró y me lo regaló. Sí, sí, qué bien, qué bien. Sí, qué bien. Y bueno, pues ese libro contaba una historia de un niño que iba a buscar a su madre a la Argentina, que no es otra historia que la del Marco que luego popularizó la televisión española uh-huh. con dibujos y todo esto, ¿no? Pero es un cuento maravilloso. Claro, yo de ese libro yo solo leía ese cuento. Y lo leía mil veces. Lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo volví a leer. Pero lloraba como una condenada. Y me metía debajo de la cama porque mis hermanos, si me veían llorar, se reían mucho. Entonces, pues, naturalmente se reían para no llorar ellos. Pero es que ellos tenían prohibido llorar, que eran tíos. No iban a llorar. Entonces, pues, yo lloraba mucho y no sabía por qué lloraba tanto. Pero me encantaba esa historia y la volví a leer muchas veces. Claro, luego, mucho más adelante, me di cuenta de que esa era un poco la historia de la búsqueda de la madre emigrada, etcétera. O sea, que algo conmigo debía tener que ver. De todos modos, Luz, yo tengo la impresión de que en la repetición, a veces uno suena aburrido porque repite cosas y palabras y tal, ¿no? Bueno, esto lo he contado miles de veces. No digo esta historia en concreto, sino cuando tú te aprendes poemas de memoria, ¿no? Sí. O cuando tú repites la lectura de un cuento constantemente y que prácticamente te lo sabes de memoria, ¿no? Esto, y tú me hablabas hace un rato de otro poeta que decías tú que era el sacerdote de la poesía. Y entonces a mí todo esto me recuerda mucho... Y te estoy hablando también de un poco de mi biografía, ¿no? Que la repetición, y a mí, que luego soy ateo militante, ¿no? Sin embargo, el ir a misa en su día, a mí me produjo una fascinación en torno a la palabra, a la repetición, a la liturgia, ¿no? Claro. De la palabra, que yo no sé si tú te sientes identificado con lo que estoy diciendo, pero me da la impresión de que algo de esto hay, ¿no? Totalmente. A ver, la música y la poesía tiene eso en común con la música. Es ritmos, es recurrencias, es repeticiones. Entonces el Kyrie eleison, todos esos ritmos litúrgicos. Yo tenía verdadera fascinación por lo que estaba pasando allí también. Me encantaba. En la iglesia. En la iglesia, sí, sí. ¿Cómo era aquella vida en el primer franquismo en los años 50, los años 60, ¿no? En el mundo rural. En el mundo rural gallego, en concreto. Pues era es decir, la represión, la Guardia Civil, etcétera. La, ¿no?, Guardia Civil, pánico. Es decir, la Guardia Civil, que en mi último libro les llamo los centauros, pero me refiero a la Guardia Civil franquista, claro. Claro. Pues eran una pareja de señores, eran dos señores a caballo, pero con unas capas larguísimas que cubrían todas sus piernas y parte de las ancas del caballo, ¿no? De tal manera que lo que tú veías allí era un caballo con cuerpo de señor, pero ese señor llevaba además un gorro de charol, el tricornio. ¿No? Entonces, aparecían y ya los padres ya avisaban, niños, te hacían un gesto para que te fueras, ¿no?, para que te largaras. Los niños desaparecíamos. ¿Por qué? Pues que podíamos soltar lo que no había que soltar. Y tampoco podíamos soltar porque saber no sabíamos. No sabíamos porque no se nos contaba. Se decían cosas, escuchabas así, tenías así como la sensación de que había peligros, pero no te acababan de contar, ¿no? El silencio era tremendo. Y luego siempre había... ese miedo a que había personas que no debían escuchar lo que otras podían hablar, ¿no? Era muy como la expresión aquella hay en gallego se decía hay ropa tendida, pero creo que se dice también en castellano. Sí. El ropa tendida. Aparecíamos los niños y se callaban, ¿no? Y luego la sensación de pobreza, de miseria, de que siempre faltaban cosas, de que y aquellas frases de menos mal que aquí patatas siempre hay, ¿sabes? Y era verdad, o sea, dentro de eso, pues en la aldea y en Galicia, que tiene una tierra muy rica, pues siempre había algo que comer, ¿no? Pero la sensación de pobreza, de miseria, y las historias que te contaban, pero que no te llegaban a contar, todo eso también enriquecía mucho todo el futuro mundo de la poesía. Es lo que estoy pensando, ¿no? Sí, yo estoy pensando sí. Que esta es la forma de hacerte tú poeta, ¿no? Entre las palabras adquiridas por alguna lectura Las palabras medio dichas pero no completadas, ¿no? Y sí. El silencio ese que has descrito, ¿no? Sí, pues sí. Claro, ahí si tienes ganas y se te da un poco esto, decías tú que tenías buena lectura y tal, pues es que tienes que acabar claro. Mínimo filóloga. Claro, luego había otras razones, o sea, para aprender, para hacerte una sensibilidad, ¿no? Porque, bueno, me dio por la poesía, yo creo que era lo más barato. Y no podía, por ejemplo, pintar porque no había más que una pizarra y un pizarrín. Entonces yo siempre tengo una gran frustración con el dibujo y la pintura porque nunca tuve elementos para poder hacerlo de pequeña y yo creo que eso se educa muy en la infancia, el interés por el dibujo, por la pintura. ¿Y qué pasaba? Pues que ahí no se podía. Pero luego, en cambio, el ensoñar o el soñar o el imaginar, sobre todo el imaginar, era algo para lo que se te daban miles de oportunidades. Era una salvación también. Y era una salvación. Había trabajos que eran propios de niños y trabajos de mayores. Uno de los trabajos de niños más normal era el de cuidar el ganado en el campo, en un prado, para que no fuera para lo que se llama alindar el ganado, ¿no? Para que no vaya para la finca del vecino, para que... Entonces, era trabajo de niños. Te mandaban con las vacas a un prado bien protegido, donde las vacas tenían buen pasto, iban a estar tranquilas, no había mucho trabajo. ¿Y tú qué hacías como niña? Tumbarte en el prado. Y tenías toda la tarde para estar allí tumbada y no había móvil. Afortunadamente. No había móvil, pero tampoco había un compañero o una amiguita con la que jugar. Entonces tenías que estar allí toda la tarde mirando a las nubes. ¿Y qué haces mirando a las nubes? Imaginar. Claro. Fabular. Crear. Sin embargo, no te has hecho narradora, te has hecho poeta. Sí, pero muy narrativa. Sí, es verdad. Cuidado. Es verdad. Sí. También. ¿Hablamos de tus libros? Bueno, como quieras. Vamos a empezar con eso. Yo hablo de lo que tú quieras que hable. Sí, pues eso, si quieres, ¿no? ¿Te gusta hablar? A mí sí. ¿Eres dueña de tus charlatana, palabras? Totalmente. ¿Sí? No soy dueña de mis palabras. No eres dueña. No, se me escapan, se me van, me pierden. Quizás el momento de hablar de ese temazo a la hora de hablar de ti, como es la lengua, ¿no? Ah, bueno, sí. Que es un tema que yo creo que a ti te hablaba antes de los exilios que todos hemos tenido o sufrimos, ¿no? Sí. Y te decía el ser mujer en un mundo masculinizado, ¿no? Mi primer gran exilio tiene que ver con la lengua. Cuéntanos un poco porque esta entrevista quizá lo primero que tendría que haber hecho es, si te parecía bien, que la hiciéramos en castellán, ¿no? En castellano. Es que, bueno, yo podía hacerla en galego, ¿eh? El problema es que yo no. Pero que se fago en galego ti non me entendes, San Sebastián de los Reyes tampoco me entiende. Entonces, casi mejor, mira, como a mí el castellano tampoco se me da mal y la charlatanería también es bastante una cosa mía. A mí me encantaría saber gallego, no sé si algún día lo aprenderé, pero me aprende una lengua que sin conocerla bien me da la impresión de ser una lengua bella y su fonética se me cuando voy a Galicia se me queda mucho el sonidito, ¿no? El ritmo, el tono, ¿no? La entonación de las frases en gallego. Rápidamente se me pega, ¿no? Sí, es curioso porque no te creas tú que todos los gallegos se sienten orgullosos de ese soniquete. Claro. O sea, hay unas frases que yo he escuchado que a mí me han molestado siempre muchísimo en gente de cultura, gente de cultura que tradicionalmente habló castellano y que luego, pues hay que agradecerle muchísimo que empezaron a hablar gallego y eso está muy bien, pero hablan gallego, pero poquito. Quiero decir, que no se note lo que ellos llaman ese cantar demasiado, ¿sabes? Ese exceso de acento, ¿no? Y entonces como que limpian el acento y lo castellanizan. Y pasa a veces que cuando esas mismas personas hablan en castellano, tienen acento gallego, porque no lo pueden evitar, y hablan con un acentazo gallego. Y se ponen a hablar gallego y hay menos acento. Porque hay una búsqueda de, en el fondo, de no parecer paleto. Que es el gran miedo. O sea, se asocia el acentazo, que a mí me encanta mi acentazo, ¿eh? y cantar hablando. ¿Se puede pedir más? Yo no, yo creo que no, ¿no? Pues se asocia con el ser paleto. Pero tú fíjate qué aberración, ¿no? Porque es que estás asociando una lengua a una gente, ¿eh? Y a través de la lengua les estás ofendiendo. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Es que de esto, los que somos de... Yo soy de Madrid, ¿no? Y cuando... Y yo también soy de filología hispánica, ¿no? Y cuando hablas de las lenguas con la gente no entiende que la lengua de uno es su casa, ¿no? Claro. Ahora hablamos de tu lengua, pero es que te quiero contar lo que el otro día yo estaba hablando en otra radio, por cierto, ¿no? Me preguntaba... alguien que me parecía a mí, si la lengua era un poco, pues no me acuerdo si me decía la patria de uno o su identidad, no me acuerdo. Y a mí me vino esto, me decía, ¿y si qué pasa si, no me acuerdo si fui yo o él, qué pasa si desaparece tu lengua? Es que ya no eres entonces, ¿no? Es decir, tú imagínate que tu lengua es una lengua en vías de extinción, quedan 100 hablantes, 1000 hablantes, 100 hablantes, se han muerto, eres un anciano, se mueren tus... los otros hablantes, y ya no puedes hablar entonces, ¿no? O sea, ya no puedes ser quien eres realmente. Claro. Y le ponía yo el ejemplo, la metáfora de esos pueblos que se desalojan porque los van a inundar, como ha pasado en León, ¿no? Y entonces tu casa, donde tú has nacido, donde tú has tenido tu infancia, se queda debajo del agua, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que porque esté debajo del agua no es tu casa, no es tu pueblo, no es tu origen, ¿no? Claro. Pues es un poco para explicar que a Joan Margarit, cuando en la calle le oía a la policía hablar en catalán, le daban de hostias. Así lo decía con estas palabras, además, si no recuerdo mal, ¿no? Por hablar en catalán, pero si es... O sea, bueno, esto es el imperialismo y el nacionalismo, ¿no? No sé. Es tremendo, es colonialismo. Sí. Y a mí me parece tremendo porque tienes toda la razón. O sea, la lengua es tu casa, es toda tu memoria, todo tu conocimiento del mundo se ha hecho a través de esa lengua. Aunque luego incorpores otras y las valores mucho, no tiene nada que ver, pero es muy importante. Pero es que hay otro elemento, y es que la lengua forma parte de tu cuerpo. O sea, hablamos con nuestro cuerpo. De hecho, cada persona tiene una voz diferente del otro. La voz nos identifica. O sea, yo reconozco a la gente por la voz. Cuando me llama una hija por teléfono, sé cuál de ellas es. Uh-huh. Sin que se identifique, claro. No hace falta. Claro. ¿No? Entonces, de alguna forma te están ofendiendo tu propio cuerpo. Pero luego te pueden ofender socialmente. Es decir, tu cuerpo social. Y eso pasa mucho en Galicia. Cuando te dicen es una lengua de paletos, o es una lengua de campesinos, o es una lengua de marineros, estás ofendiendo a un grupo social. Casualmente. Claro, sí, es la clase social considerada inferior. Que habría que ver. Inferior, ¿por qué? O considerada inculta. Fíjate, yo lo decía el otro día para que veas, ¿no? Decía, yo cuando hablo en otro idioma, por ejemplo, cuando hablo en inglés, pierdo coeficiente intelectual, le decía, ¿no? Y le añadía. Y creo que también pierdo coeficiente de inteligencia emocional, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? O sea, de cómo tú te vinculas, ¿no? Cómo tú te cómo tú amas, ¿no? Porque amamos también con las palabras, claro. ¿No? O odiamos, o lo que sea, el sentimiento que corresponda, ¿no? Y bueno, entonces tú... Tu lengua no es el castellano, esto lo creo que lo tengo claro. Tu lengua, no sé si es el gallego. A ver, es que llega un momento en que, claro, yo viví también muchísimo dentro del castellano. Tú ten en cuenta que en la escuela la maestra nos hablaba en castellano. ¿La maestra era gallega o castellana? No, era leonesa. En este caso, pero fíjate, curiosamente, ella como leonesa no tenía el prejuicio este de las clases sociales altas gallegas que despreciaban el gallego. Ella no despreciaba nuestra lengua. Eso fue bueno. ¿Las clases sociales altas gallegas desprecian el gallego? ¿O despreciaban el gallego? Sí, más que altas, las clases urbanas. El mundo urbano se sentía por encima del mundo rural. De acuerdo. Y entonces había ese concepto del gallego como una lengua asilvestrada que había que dignificar. Pero esto dentro de los intelectuales defensores del gallego en el siglo XIX, en el resurgimiento, pues se decía, ¿no? Los grandes popes del galleguismo decían, tenemos que reforzar esta lengua, tenemos que es una lengua asilvestrada. Esa frase, esa palabra la decían así, ¿eh? Y hay que dignificarla, hay que convertirla en lengua de cultura. Como si no fuera ya la lengua de una cultura. Bueno, es que además con la tradición concepto que ha tenido el gallego en la lírica, por ejemplo, ¿no? Claro, es que encima eso, ¿no? Y bueno, luego, si bueno, fíjate, mientras los intelectuales estaban diciendo estas cosas, viene una señora que se llamó Rosalía de Castro, coge la lengua de la gente y se pone a hacer poesía y hace virguerías. Y es una poeta excelente, ¿no? Demostrando que precisamente para la poesía nos vale cualquier lengua. No hay lengua mala para la poesía. Lo que hace falta es una buena mirada y un buen corazón y un buen sentido de cómo es la vida, no sé, otras cosas, ¿no? Entonces, tu lengua... Mi lengua... Que no me he enterado mi todavía. Primera, claro. A ver, mi primera lengua es el gallego. Y es una lengua en la que me siento muy cómoda y muy bien. Pero claro, luego me fui a los 12 años al colegio y allí, te hablaba de mi primer exilio. Mi primer exilio fue allí, porque estamos todavía en pleno franquismo y en el desprecio absoluto al gallego. Y claro, yo llego allí sin saber hablar castellano bien y con un acentazo y cantando muchísimo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que era objeto de burlas al principio. Al principio, porque yo listilla era y enseguida me di cuenta del asunto y le digo, te vas a reír tú, de, ¿sabes? Pero reaccioné bien, pero me pudieron haber hundido. Total. ¿Sabes? Totalmente. Y lo pasé muy mal, ¿eh? Con esa historia. Tengo recuerdos tremendos de aquel momento, pero por parte de las monjas también, porque era un internado de niñas monas, de niñas bien, ¿eh? Y las monjas eran como muy clasistas, pero muchísimo... En eso hacían honor a la iglesia del momento totalmente. Totalmente. ¿No? Y bueno, pues fue, o sea, yo recuerdo anécdotas tremendas, tremendas. O sea, ¿quieres contar alguna? Sí, sí, sí. Pues recuerdo una vez que las monjas leían nuestras cartas en el refectorio, así se llamaba el comedor, ¿sabes? Pues en el refectorio, que comíamos en silencio. Pues, el silencio otra vez, ¿eh? En silencio, sí, sí. El silencio era una cosa tremenda. Subíamos a las clases en absoluto silencio, formábamos filas en absoluto silencio, y se comía en el comedor en absoluto silencio. Y el comedor se le llamaba refectorio porque era más fino. Entonces, llega una carta, leían nuestras cartas y nos las iban entregando abiertas. Las cartas de las familias. Entonces llega una carta de mi madre... Y me escribí a mi madre diciendo que la gallarda, que era una vaca, había tenido una becerriña y que era muy mona y que no sé qué. Pues normal, te contaban de las cosas de allí. Le pareció gracioso a la señora monja y la leyó en voz alta para que todo el mundo se riera mucho. ¿Qué te parece? También había muchas ganas de reírse, ¿eh? En aquella época. Había una crueldad entre los compañeritos, ¿no? No era peor que ahora. También ahora, vale. Eso sigue existiendo. Sí, pero sigue existiendo, pero por parte de los profesores y de una manera así como general es como más duro, ¿no? O sea, yo fui profesora y es raro encontrarte un profesor que se burle de los alumnos. Es raro, sí. Alguna cosa existe, pero es raro, ¿eh? Y además es rarito él o ella. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues allí pasaba como una cosa bastante general. Entonces, pues esas cosas te duelen muchísimo y se te quedan grabadas y hacen que yo le escriba a continuación a mis padres y les diga, mira, no me escribáis porque no hace falta, que a vosotros os cuesta trabajo escribir y ya yo os escribo todos los domingos y ya está. Qué duro, ¿no? ¿Tú los escribías en castellano? Sí, no, es que la lengua de escribir porque la era el castellano. Ahí. La escuela estaba en castellano, todo se hacía en castellano. En Galicia, a pesar de todo. En Galicia, en una aldea, y todo estaba en castellano, excepto nuestra manera de dirigirnos a los profesores, porque nos daba muchísima vergüenza hablarles en castellano, entonces les hablábamos en gallego. Pero esta mujer, esta profesora que era de León, a ella no le importaba que nosotros le habláramos en gallego. No nos reprimía por eso. Ahí tuvimos suerte. Le podíamos hablar en gallego. y le hablábamos en gallego, a no ser que estuviéramos dando la lección, es decir, que ella te preguntara algo relativo a lo que se estaba estudiando y tú tuvieras que contarlo. Entonces lo tenías que decir en castellano. Pero tú también hablabas en algún momento de el castrapo, ¿no? Y de el lenguaje que utilizaba tu madre en las cartas, que ya has mencionado un poco ahora, ¿no? Claro, es que el castellano que utilizábamos en la aldea era un castellano de aquella manera. Es el castellano de cuando yo llegué a las monjas. O sea, se entendía perfectamente. Y como segunda lengua, cuidado. Estaba muy bien, ¿eh? O sea, que la primera lengua de tu aldea es el gallego, claro. Y luego también se hablaba castellano pues para adaptarse a las circunstancias. ¿No? Entonces, y sin embargo, es un castellano... vamos a decirlo. Muy contaminado de gallego. Claro. ¿Eh? Claro. Y entonces a ese castellano que nosotros considerábamos que lo hablábamos muy mal, nosotros le llamábamos castrapo. La palabra castrapo... Es castellano mal hablado. ¿Significa esto en...? Sí, castellano muy contaminado de galleguismos. Esa es el significado tradicional de la palabra castrapo. Ahora bien, últimamente... A partir de la muerte de Franco y de la creación de una normativa lingüística, etcétera, etcétera, y la aparición de ese afán que sigue existiendo de dignificar el gallego, etcétera, etcétera, y de no ser paletos hablando, y de que nuestra lengua se considere, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se llama castrapo al gallego que se habla en las aldeas. Porque se considera que está muy contaminado de castellanismos. Que lo está. Que es lógico que lo esté. Claro. Porque lleva 500 años dejándose contaminar. Claro. Y entonces a eso ahora la gente de cultura, no toda ni mucho menos, pero hay gente que le llama a eso castrapo. Y eso es muy ofensivo. Porque es como decirte, antes hablábamos mal el castellano, ¿no? La gente del campo y la gente del mar. Ahora hablamos mal el castellano y hablamos mal el gallego. O sea, castrapo por todos los lados, ¿sabes? El caso es ser un marginado. El caso es ser un marginado. El caso es tú eres una persona del campo y lo tienes que saber. Tú estás ahí abajo y yo estoy arriba. Claro, tú crees que es un tema de rural y urbano. No solo, ya no tanto, porque lo rural se fue a lo urbano. Entonces ahora mismo eso está un poquito más mezclado, ¿no? Pero es un tema de clase clarísimamente. Hay mucho, bueno, lo hay en Galicia, lo hay en España, y bueno, no hay más que ver a quién votamos, etcétera, etcétera, que es lo que hay por ahí. Si quieres de política podemos hablar después de que pongamos un poquito de música y de poesía, ¿vale? ¿Te parece hablar de política ahora mismo es duro, ¿eh? Bueno, estamos todo el tiempo hablando sin darnos cuenta y sin esto es política, ¿no? Estamos hablando de política. ¿Te parece que pongamos un poco de música y lo que hacemos ya después de la música es solo hablar de tus libros, vale. Solo hablar de tus poemas y leer algunos de ellos? Pues ¿te parece? Muy bien. Sí. Nos vamos a escuchar Delgadina, ¿no? Por Xoacu Amieva, que no sé si es gallego o asturiano. Delgadina, desde luego, no es gallego, pero la cantábamos en castellano y era uno de los romances que yo conocí en la infancia y que no entendía bien. Claro, era muy difícil entender aquello. Bueno, de todos modos... Es un incesto lo que hay ahí. Déjame que te diga que yo, por lo menos, a lo mejor es que yo soy especialmente torpe, pero yo creo que nunca se entiende... Del todo. Nada. No, pero... Nada se entiende. Pero todo, esa canción, ese romance es perfectamente entendible. Desde una lectura adulta, vamos. Un rey tenía tres hijas tan lindas como la plata. La más hermosa de todas, Delgadina se llamaba. Delgadina, Delgadina, tú tienes que ser mi dama, no lo quiera el Dios del cielo ni la Virgen soberana. De ser mujer de mi padre, de mis hermanas madrastra. La metió en una torre, a carne vaca salada, la tuvo allí 7 meses sin beber nada de agua. A eso de los 7 meses asomóse a una ventana y vio a su madre estar en silla de oro sentada. Madre, si tú eres mi madre, yo por Dios te lo rogará, que solamente me dieras una gotita de agua, que el corazón se me parte y la vida se me acaba. Quítate de ahí, delgadina, quítate de esa ventana, que si tu padre nos ve, nos ha de quitar la cara. Asomóse más abajo, donde había otra ventana, y allí vio a su hermana estar jugando en bolera larga. Qué belleza, ¿no? Preciosa. Teníamos otra versión, pasa siempre con los romances, pero sí, era verdad. La misma historia. Que, claro, cambian las uh-huh. versiones mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, bueno, eso es lo, uh-huh. lo suyo, ¿no? ¿Tienes influencia uh-huh. en tu obra de la literatura popular, tradicional, oral? Pues supongo que sí. Lo que pasa es que eso a veces es difícil, no de una manera deliberada. Claro. Pero imagino claro, que sí, claro, claro. Imagino que está. Uh-huh. Pues vamos a hablar, si te parece, Luz, de tus libros, ¿no? Sí, sí. El primero que publicas en el año 90, y yo te voy a pedir que nos expliques un poquito el sentido del título del libro, ¿no? Siempre digo que, sí. que los títulos, uh-huh. un poeta, pues, se tira unos meses pensando en el título, ¿no? Para elegirlo bien. Y si quieres, incluso, no sé si tienes a mano, pero que de cada... O al final, si no, lees unos cuantos, ¿eh? Como tú prefieras. Como tú prefieras. Pues del primero... El primero que se llama El pájaro mudo, el ¿no? El pájaro mudo, justo no he traído poemas, fíjate. Bueno, pues vamos a hablar del título. Pero hablamos del título, pues es el pájaro mudo es el pájaro que no canta. Entonces hay una alusión al haber estado callada durante muchísimo tiempo. Hace una alusión al silencio del que hablábamos. Muchas veces un silencio forzado... Y, uh-huh. y bueno, pues uh-huh. ahí hay una algo muy bonito, y es que ese pájaro mudo está ahora cantando, ¿no? Está hablando. Ahí está. Es un libro publicado una celebración. Ya con alguna edad, ¿no? Pues por eso. Uh-huh. Aunque tú empezaste a escribir desde joven, como es habitual. Escribía mucho, pero yo siempre lo explico de esta manera. O sea, yo escribía muchísimo, pero no le daba ningún valor. Y, por supuesto, yo nunca pensaba que se pudiera publicar. Eso tiene que ver con el concepto de lengua, de mi propia lengua. Es decir, cuando tienes una lengua que no vale, ¿cómo vas a ser escritora? ¿Sabes? Y claro, tú sabes que Rosalía escribía en esa lengua, tú hiciste una carrera, o sea, tú eso todo conceptualmente lo tienes, lo has transformado, o sea, no, sabes que no tiene por qué ser así. Pero una cosa es lo que tu cabeza entiende y otra cosa es lo que tu cuerpo sabe. ¿El pájaro mudo está escrito en gallego? No. El pájaro mudo está escrito en un castellano que es como si estuviera traduciendo el gallego. Es decir, es un castellano que tiene detrás un mundo muy gallego, ¿eh? Y que entonces está como resonando detrás, es como si hubiera un eco. Pero yo entonces no quería escribir en gallego. No, ¿por qué no quería escribir en gallego? Porque el gallego que tendría que utilizar para escribir era el gallego normativo. Y yo tenía verdadera inquina al gallego normativo, ¿no? Entonces, me costó mucho tiempo aceptarlo. Lo acepté deliberadamente en Casa Pechada, que es muy posterior, y porque, bueno, yo también pienso un poco a veces contra los sentimientos o por encima, y digo, bueno, está bien que haya una normativa, está bien que la gente que no hablaba gallego lo hable, aunque no me guste cómo lo hablan, aunque sí, aunque siga habiendo... Es un fenómeno de la no sé cómo decirlo, ¿no? De la recuperación, ¿no? De, claro, de una cultura que se estaba perdiendo por ese colonialismo cultural, ¿no? Ya, lo que pasa es que no me gustó nada cómo se estaba haciendo. Claro. Y entonces me daba 100 patadas porque seguía viendo ese desprecio, ¿sabes? Ese desprecio a los que habían conservado el gallego por 500 años. Vamos, me parece interesante que aunque nos cuentes el título, también nos digas en qué idioma o en qué dialecto o qué lenguaje, ¿no? Está escrito cada libro. ¿Te parece? Vale, pues... El siguiente que tengo apuntado aquí es La marca de los potros. La marca de los potros. Lo tienes ahí, ¿no? Sí, pues es 2004, es la misma, ¿no? Sí, es la misma historia. O sea, es un libro que... hay un... No es que mis libros hablen de Galicia y de la infancia, sino que, digamos que el imaginario es aquel mundo. Y de ahí yo parto para hablar de todo lo que me da la gana y muchas veces, pues desde lo personal a lo universal, ¿no? Pero claro, a mí eso, perdón, te corto. A mí eso me parece una de las riquezas de tu poesía, ¿no, Luz? Que no es una literatura gallega. No, pero sí es gallega. Y sí es una literatura gallega, sino que estamos hablando del mundo, de la vida, ¿no? Sí, no quiere quedarse ahí. Uh-huh. Y nunca quiso ser una poesía costumbrista, digamos, ¿no? Uh-huh. La marca de los potros... La marca de los potros, el título, es que habla de la marca, de la marca de la inocencia, de cómo el potro es el niño, es el inocente, ¿no? Uh-huh. Y le marcan para llevarle a la feria, para venderlo. Habla ya del exilio, ¿no? De cómo te marcan nada más nacer en determinados espacios, en determinados lugares, ¿no? ¿Te has sentido extranjera en la vida? Me he sentido extranjera en Lugo, sobre todo. No, ¿en Lugo? Sí, en el colegio, lo que te comentaba antes, ¿no? Mi sentimiento de extranjería se produjo ahí. Sin embargo, no hace falta cambiarse de localidad para sentirse extranjero. Claro que no. Fíjate, a diferencia de lo que me ocurrió cuando vine a Madrid. O sea, tú hace un rato hablabas de lo bonito que te parece el gallego, que te parece una lengua que quieres aprender. Eso yo lo he vivido aquí constantemente, siempre. Sí. Nunca en Madrid he sentido que se despreciara mi lengua. Es más, me pasaba una cosa muy curiosa siendo profesora, y es que cuando ya estaba muy cansada al final de la mañana, a veces me salía la palabra en gallego. Y los niños sonreían y decían, sigue, sigue. O cuando les leía un poema en gallego y decía, ay, lenos más. Pero siempre, o sea, era muy bonito eso. Qué bonito, sí, desde luego que sí. ¿Quieres leer un poema de ese poemario, de La marca de los potros? Sí, lo tengo aquí, podría leer uno, a ver, ¿cuál leo? Que está escrito, decías también en castellano, en ese castellano un poquito encabronado, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, no muy encabronado, no, es que no es la palabra, es que se podría traducir al gallego y quedaría un gallego precioso, quiero decir, muy fácilmente, o sea, son estructuras muy gallegas, maneras de ver, no sé. Dice, dadme la cama coja del destierro, dadme la historia a trozos del rapsoda apagado y el llanto de un forzudo, la flor para las moscas que se aparean sin dolor, la miel para los muslos del marido fiel. La danza es privilegio de esos hombres que se saben amar en la presencia de los diablos y sueñan con el nombre de las cosas. Encuentran en el fuego su propio nombre y en medio de los ríos o en la raíz de India de la tierra que se abre por el vientre cuando nacen. Es muy bonito como lees, ¿eh? Me gusta mucho y no se lo puedo decir a todos los poetas, ¿eh? Es verdad que no, pero muchos poetas leen muy bien. Es verdad también, ¿eh? Muy, muy bonito, muchas gracias. Si quieres avanzamos al siguiente poemario, sí. ¿No? ¿Qué es Casa Pechada, ¿no? Que no lo tengo aquí tampoco. Casa Pechada es mi primer libro en gallego y fue Premio Esquío, que en Galicia es como el gran premio de poesía en Galicia, y es, ya te digo, mi primer libro en gallego, y está escrito en el gallego normativo, que me lo tuve que aprender, claro, pero muy cercano, o sea, acercándolo lo más posible al gallego tradicional. Uh-huh. O sea, tratando de evitar los palabras que a mí me parecían inventados, ¿no? Uh-huh. Cuando tenía la posibilidad de elegir entre la palabra de gallego tradicional o la palabra normativa, escogía siempre la de gallego tradicional. O sea, es muy, muy próximo. Uh-huh. Y está escrito a la muerte de mi padre. Mi padre falleció en marzo, y este libro, su primera versión, está escrita en el verano siguiente. En el verano siguiente yo me di cuenta de que mi madre no podía quedarse allí sola a vivir, me la traje luego conmigo, pero yo quería que antes de traerla, ella sintiera que aquello no se iba a abandonar. Uh-huh. Entonces, aquella casa, entonces me dediqué a ordenar. Y a dejar todo muy bonito. Y bueno, mi padre era casi ciego cuando falleció y muy desordenado, porque el pobre no veía. Entonces había una herramienta por acá, una cosa por allá, o sea, todo estaba así como muy... Y yo lo hice la ficción de un museo en una especie de cobertizo que teníamos, que había hecho mi padre de piedra, que tenemos, sigue allí. Y entonces colgaba allí un cesto que quedaba de mi padre o una herramienta. Iba haciendo como un museo antropológico, ¿no? Y llegaba la noche agotada de trabajar, porque era cantidad de trabajo el que había, pero era el momento en que a mí me apetecía ponerme a escribir y salía un primer esbozo de poema. Y tenía que ver con la idea de museo, ¿no? De las cosas que iba encontrando, pero siempre trascendiéndolas también y llevándolas a otro lugar. O sea, que un objeto te daba pie a hablar de lo que fuera, ¿no? De lo que fuera. Y bueno, pues eso quedó ahí. Ese libro sí lo tengo aquí porque está recogido luego en este otro, en Cativa en su lugar. Uh-huh. Bueno, se llama Casa Pechada evidentemente por eso, porque la casa se iba a cerrar. Pechar es cerrar en gallego, ¿no? Entonces la iba a cerrar para traerme a mi madre. Y Casa Pechada es eso, un homenaje a mi padre también. Es un planto, es la pena por la muerte, es una elegía. Uh-huh. Pero es muchas más cosas. La muerte de los padres, ¿no? Del padre, de la madre, ¿no? Mm. Le lanza a uno al primer plano del protagonismo de la vida, ¿no? Es tremendo. Es una experiencia abrumadora, no sé si decir buena o si mala, pero desde luego una experiencia abrumadora, ¿no? A ver, yo esperaba la muerte de mi padre. Claro. Tenía que esperarla porque tenía 93 años. Claro. No, perdón, tenía 98 años. 93 tenía mi madre. Tenía 98. Estaba muy bien. O sea, la tarde anterior a morirse estuvo cortando leña. Uh-huh. Pero tenía 98 años. Tenía que morirse. Entonces, bueno, no me sorprendió su muerte, pero me dolió muchísimo. Porque, bueno, pues tenía mucha... Mi padre había sido mi madre, en cierta manera. Me había criado, había tenido, no sé, mucha conexión con él. Uh-huh. Entonces, fue muy triste. Y hay otra cosa, ¿no? Es que, desde el punto de vista, vamos a decir, filosófico, existencial, o de entender el mundo, ¿no? Uh-huh. Ver la desaparición, ¿no? De quien te dio la vida... Sí. Pues es muy duro, ¿no? Es que te deja en un lugar como de sustitución, sí, como de, claro, de ahora me toca a mí, ¿no? Estar ahí y esto es la sucesión de todo, ¿no? Y es muy duro. Sí, es duro, sí. Bueno, entonces, pero también es verdad que de lo duro salen obras de arte, ¿no? Sí. Como es el caso, ¿no? ¿Quieres leer algún poema de este pues libro? Mira, pues leería de Casa Pechada en gallego, ¿lo quieres? Bueno, en lo que tú consideres, Luz. Es que, voy a contar entonces la historia que está absolutamente relacionada con Casa Pechada, que es Cativa en su lugar. Uh-huh. Que de hecho, en este libro, Cativa en su lugar, el libro se titula Cativa en su lugar, Casa Pechada. Uh-huh. Porque lo que hay es una versión en castrapo, y aquí deliberadamente en castrapo ya, O sea, una vez... Sí, porque hay un momento, ¿no?, en el que tú ya empiezas a abandonar cualquier otra opción, ¿no? Casa Pechada está escrito en gallego normativo, pero entonces ya me siento autorizada a hacer lo que me dé la gana. Dice, vale, ya os he demostrado que yo puedo utilizar el gallego normativo. ¿Lo queréis? Pues os lo doy. Pero yo, además, voy a defender al malhablante, ¿vale? El malhablante es mi gente. Y esta gente, cuando habla castellano, habla así. ¿Qué pasó? Que me pidieron... Todo tiene que ver, además, con la poesía misma y con la traducción, cosa muy importante en mi poesía. Me pidieron una versión, una traducción. Me pidieron una traducción de Casa Pechada al castellano. Se lo pido a María Salgado, mi amiga, le pido que me escriba unos poemas, que me los traduzca, y no me convencían. No sé a quién más le pedí, no me convencían. Lo intento yo y digo, no, es que no dan. O sea, es que la traducción al castellano no vale que me lo haga fulanita, menganita, por muy buena que sea. Es que no, el mundo aquel, que era el mundo rural mío, no se puede traducir a una lengua que para mí es la lengua de cultura. Y entonces salta la chispa. Claro. Dice, lo voy a traducir al castellano de mi padre, al de la aldea. Ese castellano que utilizamos allí cuando pensamos que debemos hablar castellano. ¿Vale? Vale, al castrapo. Y entonces está escrito en castrapo. Pero claro, el castrapo es una lengua libre. No hay norma. Como no hay norma, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Como puedo hacer lo que me dé la gana, ya no respeto la traducción literal. Me voy por los cerros de Úbeda. Amplío los poemas, los alargo. Sí, y porque encima, he visto que tienes poemas que están en una lengua que a lo mejor tienen, no sé, 20 versos. Y en la otra 40. Pero además aparecen las glosas. Porque digo, ah, bueno, pero es que esto no lo van a entender. O sí lo van a entender, pero me da la gana de hacerle una glosa. Sí. Y le hago una glosa. Y la glosa es un poema más. O sea que es otro libro totalmente distinto. Bueno, tú escribes poemas en las solapas de los libros, me he dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que viene en Transhumancias, la parte en la contracubierta, ¿no? A ver, ¿qué es? Pues eso es un texto precioso, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero no es un poema, ¿no? Bueno, podría serlo. Bueno, pues voy a leerte en castrapo, porque yo creo que sí se entiende mejor. Y este está poco, digamos, o lo leo en los dos, pero creo que no. No está muy transformado, ¿eh? Vale. El poema prólogo tiene todo el sentido porque, bueno, arranca de una anécdota de un gato que tenía mi padre, precisamente, y que era devoción lo que el gato tenía por mi padre. Estaba todo el día a su lado, lo guiaba, iba, como veía muy mal, pues iba delante de él. O sea, era un gato perro. Un lazarillo, ¿no? Era un gato perro y un lazarillo, así. Está dedicado al animal. Un animal, un gato, un jato, dos córneas, dos cortes verticales frente a lo hondo, lo fondo, fondo, la noche, la noite negra. A la noche negra yergue ese animalito, espeta sus dos patas en el alto das penas, yérguese y mira para la casa que fue de su amo. ¿Qué fue de su amo? Lo hondo, allá hondo, ¿qué es? Quéjase, laia, es... Un cadelo adolientado, una sombra luenga, una sombra, un hilo, un filo negro, negro, un filo negro, negro. Clávasele a una de por vida, clávasele a cualquiera de por vida y va a haber que matarlo, va a haber que matarlo, va a haber que lo matar. Y lleva... Bueno, impresionante, ¿eh? A mí me parece... bueno, es indescriptible, entre otras cosas, pero una de las cosas que te puedo decir que me perturba de este poema, ¿no? o de este idiolecto, casi voy a decir, no sé si decir dialecto, ¿no? No sé. Es que es eso, ¿no? Es, primero, cómo has roto con todo. Has hecho una defensa libérrima de lo que a ti te ha parecido que tenías que hacer en tu poesía. Has repetido las palabras porque tú lo vales y quieres, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que lo admiro por la valentía que tienes, ¿no? Porque no sé cuántos lectores pueden entender esto. A ver, yo no sé si es valentía, si es coherencia, si es sentido de que no hay poesía sin riesgo. Yo diría que no hay arte sin riesgo. O sea, si no arriesgas, no hay arte. Repites. Y eso a mí me pasa con cada libro. O sea, no quiero que un libro se parezca a otro, no quiero que lo que hice aquí se parezca a lo que hago allí, ¿no? Entonces, eso lo tengo como muy incorporado. Yo creo que no es más que eso. Tampoco es un mérito tan grande. No, es una forma de ser también, ¿no? Sobre todo, ¿sabes lo que fue mérito, si acaso? ¿Dónde hubo valentía? Yo tenía pánico a leer esto en Galicia, por ejemplo. ¿Cómo se iba a tomar en Galicia? Y recuerdo como muy dura mi primer acercamiento a Galicia con este libro para leerlo allí. ¿Y qué tal? Muy bien, pero muy bien la experiencia, pero yo iba temblando, o sea, temblando, en un ambiente de gente muy joven, universitario, unas lecturas que se hacían en un bar, se llenó el bar, estaba el bar a tope. Éramos tres lectoras y, bueno, un chico y dos chicas, y el chico era un defensor del nuevo galleguismo. Entonces, tremendo, ¿no? Y yo temblando. Tenía allí a Maite Dono, amiga mía. ¿Dónde? Se llamaba... ¿En qué ciudad? En Santiago de Compostela, ambiente universitario. Y yo temblando, empiezo a leer en castrapo y veo que hay como risitas. Porque, claro, el castrapo se utilizaba, y se sigue utilizando, en la televisión gallega como lengua de chiste, de broma, ¿sabes? Sobre todo en hombres vestidos de mujeres, muy relacionado con la mujer. Entonces, como yo empiezo a leer en castrapo, piensan que va de coña. Y empiezan con alguna risita que otra, hasta que se van como callando. Y se van callando. Y cuando llevo 20 minutos leyendo y se acaba la lectura, pues aplauden. Y hay una acogida excelente. Pero bueno, la primera... Qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, fue muy liberador, fue muy, muy liberador. Y luego vinieron los buenos comentarios y luego vino otra gente que no es que escriba, algunas sí, escriben acercándose al castrapo. Otros empiezan a utilizar el gallego de su zona, variantes aceptadas, claro, hay mucha modalidad. Sí. O sea, que ha cambiado mucho. Y yo creo que este libro hizo un poco de época en eso. Ahí. Creo que me cabe decirlo. Este libro es de 2012. O sea, que no es muy antiguo, es bastante reciente. No, es bastante reciente, sí. ¿Es duro ser poeta o presentarse como poeta, Luz? No, para nada. No. Es bonito, no es... A ver, duro es presentarse como emigrante africano en Madrid. Eso es verdad. No, pero a veces dicen, no, pues que soy poeta y tal, y te dicen cosas de, ah, qué bonito, o, ah, eres romántico. No. Yo me pienso, estarán pensando, pobrecito, ¿no? A ver, ¿sabes dónde no digo que soy poeta? En mi aldea, por ejemplo. Ajá. Pero porque pienso que genera una distancia. Ahí tengo un complejo raro. Entiendo que puede generar una distancia. Creo que lo saben, que escribo y tal, claro. Pero tampoco le dan importancia ninguna. Ni yo se la doy y ya está. Has hecho recopilaciones también, ¿no? Y luego, Ángulo de la Niebla... Cartas de la Mujer Insomne y Hablo con quien quiera. Claro, no traje ese libro, que tenía que haberlo traído porque está editado por San Sebastián de los Reyes, por la UPE. Y sí, ese libro, que se lo debo a Manolo Romero porque él quería editar todo lo que tuviera, porque, bueno, le encantaba mi poesía y entonces, pues, dijo, recopila. Y yo, que había estado sin poder publicar ni acercarme a quien me publicara ni nada, porque estaba trabajando todo el día y muy ocupada, divorciada con niñas adolescentes en casa y demás, pues busqué todo lo que tenía y, bueno, pues sí, había ahí bastante material. Lo trabajé un poco y salieron... Hay un libro más, que es Ángulo de la Niebla... Un poema muy largo, Cartas de la Mujer Insomne, y todo eso está recogido junto con El Pájaro Mudo en una nueva edición, sí. Y Hablo con quien quiero, que es como una plaqueta, o sea, son libros muy cortitos. No tienes nada de esto para leer. De eso no tengo para leer, ¿no? Y bueno, y luego tienes... Transhumancias. No sé decirlo, ¿no? No, es que... Transhumancias. En gallego es transhumancias y en castellano es transhumancias. Ajá. Entonces, para que se entendiera que... Este libro, en cambio, no está escrito en castrapo, sino en gallego, en castellano, en castrapo. En este momento, una hija mía estaba en París, emigrada. Este libro es de 2015, ¿no? si no me equivoco. Me parece que sí, si no recuerdo mal. Sí, y entonces estamos en la España posterior a 2008, cuando los licenciados y doctores, mi hija estaba haciendo... María Granate le llamaban, ¿no? Por sí, el color del pasaporte. Efectivamente. Pues estaba en París, yo viajaba mucho a París, entonces hay francesismos, galicismos por ahí, mal hablados. Todo siempre es todo mal hablado. Todo está, mal hablado, todo lo es mal hablado está perfectamente aceptado ahí. Muy representado, además. Sí, ¿no? Sí, bien representado. Y, ay, pues mira, de este libro, por eso se llama. Ah, ¿por qué se llama Transhumancias? Porque habla de la transhumancia de lenguas, pero también de la gente. O sea, claro. Habla muchísimo de la inmigración. Mucho. Claro. De lo que somos, ¿no? De lo que somos. Y aquí hay un poema que yo considero muy feminista y que sí que me gustaría leer por el día en que estamos. Muy bien. Y hay otro muy, y es muy cortito. Voy a leer primero muy cortito, que además es divertido. Y es muy LGTBI, ¿vale? Plus. Es plus. Harry Tubman nació Araminta Ross. María nació Agnieszka. Norma nació Conchita. Fernán nació Cecilia. Pocahontas nació Matoaca. Álvaro nació Alvar. Rafael nació Rafita. Hipatia de Alejandría nació Mártir. Agnica nació Anita. Rachel nació Raquel. Andrew nació Andrés. Christine was born George. Carla nació Carlos. Lucas nació Lilia. Mary Shelley nació Mary Godwin. Dolly nació Dolly. No salió nunca del Rosling Institute. Es una maravilla este poema, ¿no? Este no poema que es un poema trans, ¿no? Sí. Transhumante, ¿no? Trans, etcétera, ¿no? Sí. Muy bonito, me ha gustado mucho. Y este otro habla del mundo mío de la infancia, este sí, pero también habla de las migraciones y se centra también mucho en la mujer. Por eso lo voy a leer. A las anochecidas, sobre la nube... Y por debajo, niebla, chovizna, lluvia, caminos de lo oscuro, lama, barro, frío en los tornecelos, los tobillos, aquí y allá, pasitos, voces, malsonancias. Potros y viajeros, autobús mixto, apreturas de feria de ganada, carros, yugos, yugo, aradiño de pau, sacho, lejón, picaña, jadaña, pala, forca, fauce, machada, dival, corda, las vacas, herramientas. Reliquias, restos. Fame, traballo, lama, memoria, fío, frío, fotografía. Pañuelos grises en las entreluces, negras bocas de los talleres de costura, caminar silandero y esconderse quedito si escaso. Arcas del millo, arcón atafegante del maíz. Agochaderos, escondrijos, mujeres, pataquitas. Sobre el mapa, un tractor, la cisterna del dueño de la leche, la cuba y los purines, la empacadora, la mezcladora de las tierras y de los tiempos, el remolque herculano, la motosierra. Marca de encogimiento. Acento, tilde, til. Valeriana las noches, grano crudo en la cena, grano cru. Marcas de nacimiento en la laringe, espinita de tojo en la laringe. Infusión de malva, caldo frío. Azahar, pataquitas, mujeres. Que no todo fuera en los trigales la hermosura. Péchanse la boca con el pano, tápanse la boca con el pano, tápanse la boca los cuerpos, los padecimientos de los partos y las crianzas. Y se guarda el silencio. Y eso que semeja agua de río y pasa, pues no pasa. Retorna, vuelve, revuelve, olvídase, revítase como hambre o canes que en callejones se jalean un día y otra historia aquí y allá y bien cerca y bien lejos. Sin farola ninguna, ni facho o luz de gas o vela y es tan duro el invierno, tan caro el calentar. Apreturas. Apartamento de 30 metros cortos en el barrio de Entrevías de Madrid, en el pozo en Vilaverde, las Adelfas, Retiro. En los confines otros de los mundos, barrio de las cancelas rotas de una ciudad de cualquiera al noroeste, pasitos hilanderos, tornecelos fríos, nube, neblina, herramientas, estropajo, cuaderno. Estropajo, galleta, diccionario, máster. La boca. La boca, el pano para la boca, el pañuelo en la boca, la patata, venga, la patata para la boca, eso, así, a pataquiña, a nena. Espina en la laringe. Lengua, acento, marca espina. Carrera, recorrido, máster, carrera, recorrido, valleta. Valleta, boda, brecha, doctorado. Valleta por el mundo adiante, por el mundo adelante. Patata nueva, caballo muerto, al sol, allí. Tendido al sol, meu cabaliño, pobre. Resucita, anda. Impresionante. Me ha gustado mucho. Pues a todas las mujeres del mundo, habidas y por haber. Muchas gracias. Pues si quieres, vamos con tus últimos libros. Nos queda ya poco tiempo de programa, ¿no? Pero tienes un libro posterior a Transhumancias, que es Coco U. Es un homenaje al gallego de mi aldea, sobre todo a su fonética. Está escrito reproduciendo la fonética, como hablamos mucho con la U, y cantamos mucho, pues, y como eso nos da un poco de vergüenza, pues tartamudeamos al hablar. Entonces hablamos co-u, que quiere decir con la U, pero tartamudeamos y entonces decimos co-u. Qué bien explicado, ¿eh? Es que me gusta mucho cómo lo has explicado, ¿no? De este voy a leer algo en gallego de verdad. Perfecto. Gallego de verdad, ¿no? Gallego de verdad, dicho. Totalmente de verdad. De verdad verdadero, vamos. A ver. A ver, que uno cortito porque tenemos poco tiempo. Uh-huh. Ah, mira, este también es un poema feminista. La niña... que lo cuento un poquito porque como está en gallego, a ver si se entiende mejor. Hay una niña que está jugando con una muñeca y reproduce lo que hace su padre con su madre, que a veces la trata muy bien y otras veces la trata a palos. Rapaza vestindo unha mazaroca, sorrindo, espíndoa, debullando a xorxa para un colar dúbas de San Antón, anuándolle un pano na cabeza, berrándolle, mala no jallá la caceira, nula, nulidade, nulípara, numantina. Arrulándoa, miña xoiña, miña xojeta, miña xograresa, abeloura, amendoeira, camelia, cabaza, filodendro, fioncho, flor de Cristo. Qué bueno. Y bueno, y ya no, nos quedan pocos libros por comentar, que sería... Din, din, don y más hortensias azules, ¿no? Sí, esta es un libro cartonero del gran Javier Gil. Cartonero, ¿no? Sí. El sacerdote de la poesía que decías, sí, ¿no? Sí, es un amor de persona dedicado en cuerpo y alma a la poesía. Uh-huh. Y tiene una cartonera que se llama Cartonera del Escorpión Azul, un nombre precioso. Y gran parte de este libro es un poema río dedicado a mi gran amiga fallecida en aquel momento y bueno, es la ocasión, fue el din din don, es el sonido de las campanas que tocan fúnebre. Uh-huh. Y es un recuerdo a Guadalupe Grande. Uh-huh. Y no voy a leerlo porque me cuesta mucho leerlo y porque además es un poema larguísimo y no tiene sentido leer un pedacito. Muy bien. Y después está Alén, Alén, y tú existe. Y tú existe, que no lo traje tampoco. Tú existe es una experiencia preciosa. Alén, Alén se puede leer de muchas maneras. Claro. No hablé del título de Cativa en su lugar, por cierto. Ajá. Cativa en su lugar. Cativa es la palabra que en gallego significa un montón de cosas. Significa ruin. Cativos son los niños, pero porque los niños, que son muchos y estorban, son cativos, son malos hombres, son ruines y además vienen demasiados, ¿no? Entonces, pues, también cativa quiere decir cautiva y también cativa quiere decir pequeña, niña. Entonces, todos esos sentidos están ahí. Cativa en su lugar, pues, su lugar quiere decir que por fin está en su sitio, con su lengua. Y está también en su lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora íbamos con Alén, Alén. Alén, ¿no? Alén, que te estoy viendo. ¿Sabes? Un poco es eso. ¿Sí? Es mi aldea a la que le veo también muchos claroscuros.

¡Ey, vaca! Dijo, ¡ey, ey! ¡Wow, wow, wow, wow! Pero para eso, para ese bucolismo. ¿Dónde barruntan las becerriñas, lo? Los pies se nos llenaban de una tierra. ¿Una tierra? Cuando llueve en la ciudad. Y como no hay la costumbre de la lluvia, las gentes se ensopan en los charcos. Un terraguero que dolía la negrura, la costra. Dolía la tierra, el terral. ¿Te acuerdas de si dolía o no lo día? Dolía, dolía. Dolía do. Se nos llenaba la boca de pe. ¿De pe qué? De pecar. Y no se podía parar, no se podía parar, no se podía parar, así va la cabeza cuesta abajo que se pierde. De salud, tenía unos problemitas de salud. Oye, qué bonito, muchas gracias, muy, muy, muy narrativo y muy dialogado, ¿no? Es un supuesto diálogo entre un hermano mío y yo, o un doble mío, ya que sé. Tenía la curiosidad de preguntarte, antes de marcharnos, si tú les leías a tus alumnos poemas tuyos. No. ¿Nunca? Nunca, no, nunca. No tenía esa costumbre. A veces hice algún taller y entonces, sí, no lo recuerdo, puede ser que sí, que en, ¿mm? Que en algún taller extraescolar. ¿Y a tus hijas? Tampoco mucho, no te creas. Porque ¿Qué piensan ellas? ¿Qué te leen? Ellas, bueno, me admiran mucho y me leen, pero tengo siempre esa cosa de no ir de. Y entonces me pasa como con la gente de mi aldea, ¿sabes? Yo creo que hasta cierto punto mis hijas no es que no me sepan valorar, me valoran, pero realmente lo que les gusta es entrar en la cocina y que huela a horno y pastel. ¿Sabes? Claro, porque tú escribes para el mundo, sin embargo, solo eres madre para ellas. Madre para, ¿no?, ellas, efectivamente. Pues Luz Pichel, muchísimas gracias por esta tarde, por esta conversación bonita, ¿no? Gracias y, a ti. Y por enseñarnos, ¿no?, muchas cosas esta tarde y en tu poesía, en tu vida también. Yo creo que se aprende de la vida de la gente y creo que de la tuya podemos aprender mucho. Ojalá yo aprendiera también de la vida de todo el mundo. Y desde luego es un honor y es un gusto ser entrevistada por un poeta, también te digo. Porque pues hay otra manera de hacerlo y es muy agradable. Te lo agradezco mucho que digas eso. También me parece muy importante poder dedicar tiempo. Que no haya, bueno, límites siempre hay, ¿no? Porque habrá que cenar, habrá claro, que dormir, etcétera. Pero como que el tiempo es lo de menos. Sí. Y se pueda dedicar, nos hemos pasado la hora, da igual, ¿no? Podemos. Por mí da igual, yo no sé tú. A mí, mi jefe, que aquí no tenemos, como bien sabes, ¿no? No me va a decir nada. No te va a decir nada, pues entonces ya está. Así que nada, muchas gracias, Luz, y bueno, feliz Día de la Mujer mañana. Gracias. Y que sigas. Ahí seguiremos. Salud.